Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos después de la doctora Garber haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Si ustedes quieren recibir un ángel y un mensaje, nos tienen que llamar al 011-4789-9014. 011-4789-9014. Como digo en cada programa, no dejen mensaje en el contestador, esperen a ser atendidos en forma personal y allí pueden dejar pedir su mensaje. Después del programa, si ustedes necesitan anotarse para los talleres, conseguir cualquiera de nuestros libros que están en venta solamente en nuestra distribuidora, no están en las librerías, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, después allí sí pueden dejar un mensaje y Daniel se va a conectar con ustedes, pero tienen que llamarnos al 4789-9014. También pueden enviarme un email a cristinadelsolar@fivertel.com.ar o visitar nuestra página www.cristinadelsolar.com.ar para escuchar los programas anteriores, para conectarse también con los ángeles, para escuchar un ángel y un mensaje, para lo que necesiten. Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel del coraje. En los momentos difíciles es cuando debemos permanecer serenos y con coraje. Allí estará este ángel, esperando una señal nuestra para inundarnos con ese coraje que tanto necesitamos para lograr el éxito en cualquier emprendimiento. Es un ángel que puede sacarnos del pozo de la cobardía, del miedo y de la oscuridad. Tiene en sí toda la energía para lograrlo. Dios nos envía a este ángel cada vez que estamos en situaciones decisivas, conflictivas y en cada ocasión en que nos sentimos sin fuerzas y milagrosamente la sacamos de donde no creemos tenerla. Esto ha sido así desde siempre, pero ahora, al conocerlo, podremos maximizar su virtud en nuestra vida. Cada vez que sintamos no poder más, veremos que rápidamente lograremos seguir adelante si nos conectamos con él. Lograremos y sentiremos una fuerza que nos impulsa y nos alivia el peso. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del coraje, te necesito para seguir adelante. Necesito de tu fuerza, de tu luz y de tu ayuda para superar. Ahí pido en qué situación te necesito. Te pido que me acompañes en esta situación. Gracias, sé que me has escuchado. Tener coraje también es una actitud de fe, porque estará sustentado en que Dios está con nosotros y que nada nos puede faltar. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del coraje que nos dé un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Por si te interesa leerlo en el día de hoy el mensaje, si tienes el libro, es el mensaje de la página 169. Y el coraje. Coraje no es mal carácter. Coraje, una persona de coraje no es una persona que grita fuerte, que se lleva por delante a los compañeros, al mundo, a la vida. Una persona con coraje es aquella que por ahí desde la mayor humildad, o desde la mayor tranquilidad, desde la mayor serenidad, logra hacer las cosas que tiene que hacer. Muchas veces la gente me dice, pero no sé qué es lo que me envidian tanto, ¿no? ¿Por qué me envidian? No tengo nada, siempre estoy dando para adelante en la vida. Y eso es lo que te envidian. Esa es la luz que uno tiene naturalmente. El ángel del coraje hace que vos estés de muchas maneras conectado siempre con la fuerza espiritual. Cuando vos tenés coraje, cuando vos vas para adelante, cuando nunca tenés, nada te frena porque sabés que tenés a los ángeles con vos, cuando tenés esa actitud de vida y por la vida, de coraje, de dar siempre, porque total sabés que Dios provee. Tenés el coraje de tomar decisiones, tenés el coraje de buscar a la gente que te hace bien, tenés el coraje de no dejar, no digo que te pisen, vuelvo a repetir, no desde la actitud crítica, enojada, sino desde la serenidad, poner los límites, poner los límites, poner límites con amor, poner límites con serenidad, poner límites con alegría, poner límites con fe. Cuando yo tengo fe, logro modificar todas las cosas que me dañan, que me preocupan, que me hacen sentir mal desde algún punto y para algún punto. Entonces, hoy que viene el ángel del coraje, puedes aplicarlo a tomar las decisiones correctas, puedes tener el coraje de pedir ese aumento de sueldo que necesitas, puedes tener el coraje de pedir o de hacer alguna carrera que quieras, puedes tener el coraje de iniciar algo nuevo en tu vida, de hablar con la persona indicada para que te ayude a salir adelante, de tener una conversación sanadora con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos. El ángel del coraje te ayuda a que todo lo que vos tenés como cosas difíciles o hasta imposibles, yo te diría, tengas el coraje de afrontarla. Hay gente que está en un estado de pánico, de miedo, de angustia, y ni siquiera tienen lo tan simple como es levantarme y salir al mundo. No está pudiendo. Hoy está generalizado el tema del ataque de pánico. Bueno, más allá de consultar con mi querida amiga Elba Garber con sus flores de Bach y su homeopatía, ustedes pueden también pedirle a este ángel que los ponga de pie. Tengo que avanzar. Ángel de coraje, ayúdame a avanzar. Tengo que hablar con determinada persona, porque si no lo haces, si no le pedís su ayuda y si seguís postergando, el problema no se va. El problema se va cuando uno lo asume, cuando uno toma el toro por las astas. Y para tomar el toro por las astas tenés que tener coraje. La vida siempre es así. En la vida siempre hay que tener coraje para cada cosa que decidas hacer. O mejor dicho, para cada cosa que pienses hacer. Si ya estuviera decidido, sería mucho más fácil, ¿no? Entonces, el coraje es una sensación de fuerza que viene desde más allá, desde mucho más allá del pensamiento. Cuando vos estás en un momento de dudas, de preocupaciones, ¿uno qué hace? Y realmente dejo pasar, voy dejando pasar, voy viendo a ver si se arregla solo. Y a veces no se arregla sola. A veces el dejar pasar, como en el árbol de los problemas, ¿se acuerdan del cuento de este famoso carpintero que estaba trabajando en una casa y va hasta su casa a buscar más herramientas y la señora lo lleva en el auto y él la invita a pasar a su casa, que salude a su familia? Y entonces cuando va a entrar, ya ve que hace una seña sobre el árbol que estaba en la entrada y después entra. Y cuando van a salir, repite esa seña, pero al revés, como poniéndose un saco. Y entonces la mujer le pregunta, pero perdón, discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué es eso que usted hace antes de entrar en su casa y qué hace cuando va a salir? Ah, eso es muy simple. Ese es el árbol de los problemas. Antes de entrar en mi casa, los dejo allí, como un saco. Cosa que mi familia no tiene por qué absorber, sufrir o pasar esos problemas. Cuando salgo de mi casa, me los pongo. Pero muchas veces, durante la noche o durante el proceso en que me los saqué de encima, se arreglaron solos. Entonces, hoy te propongo que también vos sepas que hay muchos problemas, pero ponelos en el árbol de los problemas, dejalos allí, o en la cajita. ¿Se acuerdan ese cuento antiguo que yo contaba ya por el año 98, 99, que era la cajita para hacer de Jesús? La cajita que decía que había que poner una cajita que decía CPHBJ. Entonces ahí escribías todos tus problemas y los dejabas ahí, en la cajita de los problemas, y lo dejabas que Dios se ocupara realmente de ellos. Bueno, eso es la fe, esa cajita para hacer de Jesús, que Él se ocupe de los problemas que vos no podés resolver. Pero con el ángel del coraje van a ser cada vez menos los que sientas que no podés resolver, porque vas a ver cada vez menos la posibilidad de tener esa fuerza que necesitas. Y el coraje, hablando del coraje, acá en el tercer libro editado, Ángeles a tu alrededor, que es un hermoso libro que yo siempre lo comparo con los programas de radio, que tiene cada capítulo habla, desarrolla un tema y es acompañado por cuentos y por parábolas y por frases muy muy lindas, y habla de tener la fuerza de voluntad y el coraje para concretar los sueños, ¿no? Esta frase que muchas veces lo que te sucede es que no te animas a materializarlos, y lo que es peor, quizá no te atreviste a darle lugar a tus sueños, los negaste. Y les cuento entonces esto que es de la historia de la vida real, que se llama Lucha hasta vencer. En la pequeña escuelita rural había una vieja estufa de carbón muy anticuada. Un chiquito tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegaran su maestra y sus compañeros. Una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente, más muerto que vivo, del edificio. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron de urgencia al hospital del condado. En su cama, horriblemente quemado y semi-inconsciente, el niño oía al médico que hablaba con su madre. Le decía que seguramente su hijo moriría, que era lo mejor que podía pasar en realidad, pues el fuego había destruido la parte inferior de su cuerpo. Pero el valiente niño no quería morir. Decidió que sobreviviría. De alguna manera, para gran sorpresa del médico, sobrevivió. Una vez superado el peligro de muerte, volvió a oír a su madre y al médico hablando despacito. Dado que el fuego había dañado en gran manera las extremidades inferiores de su cuerpo, le decía el médico a la madre, habría sido mucho mejor que muriera, ya que estaba condenado a ser inválido toda la vida, sin la posibilidad de usar sus piernas. Una vez más, el valiente niño tomó esa decisión. No sería un inválido, caminaría, pero desgraciadamente de la cintura para abajo no tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban sin vida. Finalmente le dieron de alta. Todos los días su mamá le masajeaba las piernas, pero no había sensación, ni control, ni nada. No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado a una silla de ruedas. Una mañana soleada, la madre lo llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla. Se impulsó sobre el césped arrastrando las piernas. Llegó hasta el cerco de postes blancos que rodeaba el jardín de su casa. Con gran esfuerzo, se paró al lado del cerco. Allí, poste por poste, empezó a avanzar, decidido a caminar. Empezó a hacer lo mismo todos los días, hasta que hizo una pequeña huella junto al cerco. Nada quería más que darle vida a esas dos piernas. Por fin, gracias a los fervientes masajes diarios de su madre, su persistencia férrea y su resuelta determinación, desarrolló la capacidad primero de pararse, luego de caminar tambaleándose y finalmente caminar solo, y después correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo por el simple placer de correr. Más adelante, en la universidad, formó parte del equipo de carrera sobre pista, y aún después, en el Madison Square Garden, este joven que no tenía esperanzas de que sobreviviera, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr, este joven determinado, el doctor Glenn Cunningham, corrió el kilómetro más veloz del mundo. Esta es una historia de la vida real. Tuvo la fortaleza interior, la decisión y el motivo para vivir. Este caso estaba desahuciado, sin esperanzas médicas, y sin embargo consiguió su milagro. Contra todas las dificultades y las posibilidades, eligió cumplir su sueño. Puso de sí lo necesario y lo logró. Cuanto más podremos nosotros lograr, seguro que no estamos en situaciones tan extremas en la vida. Estoy segura que desde este momento revalorizarás tus sueños y crearás tus posibilidades. le pedirás ayuda a tus ángeles y eso te hará sentir más protegido, más guiado, te ayudará a cumplir tu sueño. Vamos, descubrí tu sueño, date permiso para soñar, date permiso para realizar. Y termina el capítulo con una oración que dice: ángeles de claridad y fortaleza, les pido que me ayuden a tener claro cuáles son mis sueños, cuál es mi misión y la misión que deseo cumplir, y ayúdenme a mantenerme en el camino para lograrlo. O sea, en el último capítulo, precisamente el último capítulo, que es soñar y realizar. Y cuando uno le pide ayuda al ángel del coraje, cuando uno está sabiendo que hay ángeles que nos van a ayudar, que nos van a asistir, que nos van a dar la fuerza que necesitamos para salir adelante, ese va a ser el momento exacto a donde vamos a sentir el empujón necesario para avanzar en todos los caminos. El coraje, la fortaleza son espirituales. Cuando una persona tiene muy buen espíritu, es espiritual, es fuerte, tiene coraje, tiene fortaleza. Lo otro es bravuconada, mala energía, cuando una persona grita y está enojada, eso no es tener coraje. El enojo, la amargura, la ira, eso no es tener coraje. Eso es tener mal carácter. Tener coraje, vuelvo a repetir, coraje tenía la Madre Teresa de Calcuta, con ese cuerpito frágil y con su andar lento. Ella no era lento, era rápido el andar, pero quiero decir, con su andar desde la mañana, desde la madrugada, esa era una mujer de coraje. Ese es el coraje que yo quiero tener en la vida, el coraje de hacer y dar, y no parar, saber que Dios me ayuda y no estar deteniéndome ni en la angustia, ni en el miedo, ni en la preocupación. Bueno, los invito a este sábado para que juntos, este sábado 19 de febrero, para que juntos hagamos un trabajo importantísimo de conexión con los ángeles. Vamos a hablar del poder de los ángeles. ¿Qué poder tienen los ángeles? ¿Qué poder le podemos dar a los ángeles en nuestra vida? El poder que ellos, justamente, el poder del coraje, el poder del discernimiento, el poder de claridad, el poder de protección, el poder de sanación. Entonces, este sábado vamos a hablar del poder que tienen los ángeles en nuestra vida. Siempre, cada sábado estamos haciendo talleres, estoy haciendo talleres totalmente nuevos, tenemos tanto material para compartir juntos, ustedes mismos aportan mucho material con estos mensajes tan lindos que me mandan y con muchas cosas que se acercan para darnos. Así que este sábado, el poder de los ángeles. Recuerden que este programa se patrocina solamente con los talleres y la venta de los libros. O sea que la venta de los talleres, tanto presencial como posterior, si entras en la página cristinadelsolar.com.ar y vas a donde dice talleres y cursos, vas a ver que hay talleres a distancia, podés comprar cada uno de los talleres que estamos dando vía internet. Se te manda por correo electrónico y también por correo electrónico te llega el archivo de voz de esos talleres que hemos hecho en forma vivencial. Así que no te pierdas la oportunidad de aprender cuál es el poder de los ángeles. Más allá de que vamos a hablar básicamente de ellos, vamos a hablar básicamente de qué son los ángeles, cuáles son las virtudes y cómo hacemos nosotros para invocarlos. El poder de los ángeles, este sábado a las 4 de la tarde. Y les recuerdo que en el barrio de Belgrano. Para anotarse, llamen al 011-4-789-9014. 4-789-9014. Y por febrero seguimos cobrando los talleres a 40 pesos. Acordate que te llevas todo el material por escrito. Bueno, vamos ya a los mensajes, que son bastantes. Aquí tenemos unos cuantos mensajes. Ya no podés seguir llamando, pero cuando el jueves estemos en el aire nuevamente, podés llamarnos al 011-4789-9014. Y vamos para Susana de Lomas.

esperándote. Bueno, y para todos los que hoy necesitaban un ángel y que no pudieron entrar, o que se les hizo tarde, o que están recién llegando al programa y no sabían cómo se podía hacer, aquí va, un ángel y un mensaje para todos los que deseen recibirlo. El arcángel Miguel, y él nos dice: aquí estoy, escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y realmente el levantarnos cada día acompañados por el ángel del coraje va a hacer que tu día sea más fácil de vivir, más claro, más sereno. Que sepas lo que tenés que hacer, que sepas que vas a tener la ayuda de los ángeles en forma incondicional. El ángel del coraje obviamente te va a proteger, te va a ayudar a salir adelante, y como digo siempre, no importa si no te acordás el nombre, no importa si llamás a otro ángel en su lugar o simplemente decís ángel de la guarda, todos los ángeles te van a ayudar porque son todos ellos una virtud en sí misma. De esto vamos a hablar este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. ¿Cuál es el poder de los ángeles? ¿Y cuál es el poder que nosotros le damos? Porque en realidad la idea es que sepamos cuál es el poder de los ángeles, pero también que sepamos qué poder le damos nosotros. Si estamos dándoles el poder en forma correcta, o si estamos esperando que ellos actúen por sí mismos. Nosotros tenemos libre elección. Nosotros, Dios nos dio la libre elección. Y una de las cosas más importantes por la cual son ángeles es porque han optado, han decidido y han obedecido la misión de respetar esa libre elección, ese libre albedrío. Entonces ellos son ángeles porque son nuestros mensajeros, son los que llevan nuestros pedidos a Dios y los que nos ayudan en la vida. Acuérdense que Dios dice: hoy pondré un ángel delante de ti. Bueno, me voy, no me queda más tiempo. Si quieren anotar en el taller, nos llaman al 47899014. Nos encontramos el jueves aquí en AM830, Radio del Pueblo. Un beso enorme. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.